creo en el más allá, pero he visto eternidad en tus ojos. Nunca pierdo el control, pero tú me estás volviendo loco. Ese mechón de pelo en tu cara y tus labios rubí son la mayor obra de arte que la vida yo vi. Y esa mirada interrogante me recuerda que la vida es un instante. Por eso hagamos que con cada beso que nos demos esta noche detengamos el tiempo. Hagamos que bajen las nubes y bailemos en el hielo hasta quedar sin aliento. Tienes contando los segundos. Ese mechón de pelo en tu cara y tus labios rubí son la mayor obra de arte que la vida yo vi. Y esa mirada interrogante me recuerda que la vida es un instante. Por eso hagamos que con cada beso que nos demos esta noche detengamos el tiempo. Hagamos que bajen las nubes y bailemos en el hielo hasta quedar sin aliento. La, la, la. Cada beso que nos demos esta noche detengamos el